enfermera, maestra en Breslau, hacia el doctorado. Al finalizar el semestre, regresa a Breslau. Con el fin de completar sus estudios básicos de griego, solicita el examen de la prueba complementaria de griego. Quería hacerla en otoño. Apenas llevaba unas semanas entre los suyos, cuando una señora de la Cruz Roja la llama por teléfono diciéndole que quería entrevistarse con ella. En la conversación le explica que en Alemania no había demanda de enfermeras, pero que en Austria la necesidad era grande. Si quería, podía ir a Marisbeiskirchen a principios de abril. Y aquí aparece una vez más la personalidad de esta joven. Ella misma dice: «Me decidí en el acto». Se informa del lugar donde va a ir. Está a unas 5 o 6 horas de distancia en tren rápido. Se trata de una academia militar que se había convertido en hospital para infecciosos. Tenía 4.000 camas y era el lugar de evacuación del frente de los Cárpatos. Su madre, que siempre la había apoyado en todas sus decisiones, porque pensaba que eran para su bien, en esta circunstancia, al ver la cantidad de peligros en que ponía su vida, se opuso abiertamente. El diálogo que Edith nos transmite pone de relieve el cariño de la madre por la pequeña de sus hijas y la recia voluntad de Edith, que sabe anteponer lo que ella considera un deber al amor de su madre. Por parte de mi madre, encontré una fuerte resistencia. Yo no le dije ni una palabra de que se trataba de un hospital de contagiosos. Ella sabía que no podría disuadirme con el argumento de que ponía en peligro mi vida. Por ello, lo que me argumentó como medio para asustarme fue que los soldados venían del frente con la ropa llena de piojos y que de esto no tendría medio de defenderme. Realmente, esto era un tormento al que yo tenía verdadero horror. Pero si los que estaban en las trincheras tenían que sufrir esto, ¿por qué habría de ser yo una privilegiada? Como estos argumentos incisivos de mi madre no surtían efecto, me dijo con toda su energía: «No irás con mi consentimiento». A lo cual yo repuse abiertamente: «En ese caso, tendré que ir sin tu consentimiento». Mis hermanas asintieron a mi dura respuesta. Mi madre no estaba acostumbrada a una resistencia semejante. Arno o Rosa le habían dirigido frecuentemente palabras mucho peores. Pero esto había sucedido en momentos de excitación, en los que estaban fuera de sí y que se olvidaban inmediatamente. Pero en este caso, la cosa era peor. Mi madre no dijo nada más y permaneció durante unos días silenciosa y deprimida, y su estado de ánimo invadía toda la casa. Sin embargo, cuando comencé a hacer los preparativos, se ocupó, como de la cosa más natural, de ayudarme a hacer el pequeño equipo de una enfermera. Todavía encontrará otra resistencia, y de nuevo manifestará su firme voluntad de realizar lo que tenía decidido. Tuve que ir al consejo escolar para anular mi matrícula del examen de griego, o mejor dicho, para aplazarlo indefinidamente. El jefe del negociado, el consejero Talheim, era un hombre muy temido, serio y estricto. Cuando le dije el motivo del aplazamiento, mostró visiblemente su descontento, pero de momento no dijo nada. Cuando ya me iba, me hizo volver y me dijo: «¿Sus padres están de acuerdo?». Mi respuesta fue: «Mi padre ha muerto hace mucho tiempo. Mi madre no está de acuerdo». Entonces se excitó y dijo: «Es natural que no le parezca bien a su madre. Yo no tengo nada que decirle, pero como no tiene usted padre, me siento en el deber de advertirle. ¿Conoce usted al hospital al que va?». Yo no le conocía, pero si había, como me dio a entender, peligros de moralidad y que las enfermeras tenían mala reputación, era terriblemente triste y en esta circunstancia encontré precisamente más necesario que fuesen a este lugar personas de seria formación. Le di las gracias al señor consejero, que había demostrado su bondad al preocuparse de mí, pero no me dejé disuadir en lo más mínimo de mi decisión. Su fuerte personalidad se crece ante la adversidad. Ella considera un deber prestar este servicio, dada la situación nacional. Y tal como lo había planeado, realizó el viaje. El hospital acogía numerosos enfermos de tifus, distribuidos en varias salas de unos 60 enfermos. Había unas 300 enfermeras y auxiliares, además de los médicos. Hay que ponerse en esta situación para ver el valor de esta brillante joven estudiante de filosofía que se entrega de lleno a su trabajo. Es amable con sus compañeras y médicos y atiende a los enfermos con toda dedicación y cariño. Ya a las pocas semanas le tocó responsabilizarse de 60 enfermos de tifus. Tuvo que asistir a moribundos, enfrentarse con la muerte por primera vez en su vida. Ejercitó la caridad en todo cuanto podía. Estuvo destinada en el quirófano y en distintos servicios donde le mandaban, siendo siempre muy valorado su trabajo. Ya conocían que no era enfermera sino filósofa. Renunció a un permiso que le daban al poco tiempo de llegar, porque consideraba que no había trabajado lo suficiente para merecerlo. Los enfermos de tifus fueron mejorando, pero entonces llegaron heridos en tal cantidad que hubo días en que Edith se pasó el día atendiendo sin apenas tiempo para comer. Por la noche llegaba agotada, y a veces surgían imprevistos que ni entonces podía hacerlo. Este tenso trabajo le produjo tal agotamiento nervioso que le hizo tomar una decisión después de mucha reflexión. Así lo cuenta ella. Me di cuenta claramente que había llegado el momento de disfrutar de un descanso que 2 meses antes rechacé como prematuro. Pero la decisión de marchar vino después de fuertes luchas interiores. En mis cavilaciones había otro elemento además del agotamiento nervioso. Frecuentemente volvía a mi pensamiento la idea de si no sería desacertado el interrumpir por tanto tiempo mi trabajo científico, cuando había disponibles tantas personas que podían ayudar en el hospital. Pero por otra parte, tenía el escrúpulo de que este argumento fuera egoísta. Llama la atención la profundidad con que analiza o discierne antes de tomar una decisión, para que ésta sea lo más recta posible. Una vez tomada la resolución, dice: «Pedí a la enfermera jefe que me dejase ir a casa el 1 de noviembre. No puso ningún inconveniente, y ni siquiera me fijó el plazo de 2 semanas de permiso, sino que dejó a mi elección si quería volver y cuándo. Yo le rogué me llamase cuando fuese necesaria mi ayuda». La despidieron tanto los enfermos como el personal del hospital con muchas muestras de afecto. Y a las 3 que se iban, antes de marcharse, les dieron un grueso paquete con correspondencia, que estaba prohibida llevar porque tenía que pasar por la censura. Ella la metió en el bolso sin más preocupación. Al pasar por la aduana, se la confiscaron. Edith no mostró preocupación. Era tal su cansancio que no podía pensar en las consecuencias que esto podría tener. Y pudo tenerlas serias, tal como ella lo cuenta. En casa no conté nada de esto cuando llegué. Pero después de algunas semanas recibí la notificación de que estaba acusada ante un tribunal de guerra por quebrantamiento de censura. Esto estaba penado con prisión. Toda la familia se conmovió. Un primer interrogatorio tuvo lugar en el juzgado de primera instancia de Breslau. El segundo sería en el tribunal de guerra de Ratibor. Yo quería ir allí a declarar, conforme a la verdad, que la disposición no me era desconocida, pero que yo no había pensado en ello, porque el ir y venir del correo era normal. A ningún precio hubiera yo dicho que no sabía nada de la prohibición. Le sugirieron que escribiese al alcalde de Ratibor, a quien conocían. Contestó muy amablemente: iban a aplazar el juicio hasta que saliera una ley que para estos casos impusiera multas en metálico. Un día llegó un escrito oficial con la agradable comunicación de que se había anulado el proceso. La familia respiró aliviada. Con este epílogo terminaba mi etapa de enfermera. Esta dinámica mujer no se dedica a descansar. Para ella, el cambio de actividad es un descanso. El tiempo de permiso lo empleé en primer término para hacer mi examen de auxiliar de enfermera, al cual admitían después de medio año de prácticas. Después empecé a todo gas mi estudio del griego para poder hacer por fin el ciclo básico. Se preparó como ella sabía hacerlo. Al inscribirse de nuevo para el examen, señaló como especialización Platón y pidió ser trasladada al Instituto Johanneum para examinarse, según le habían aconsejado quienes le ayudaban a prepararse. Así aprobaba otro examen. En su título de bachiller se hizo constar que por el examen complementario de griego había adquirido la madurez de un bachiller humanístico. No recibió ninguna llamada del hospital donde había prestado sus servicios. Más tarde se enteró que se había cerrado. Se puso a disposición de la Cruz Roja para ser destinada a otro sitio, pero no la llamaron más. Así comenzará una nueva etapa. Libre de su trabajo de enfermera, se dedica al trabajo del doctorado. Se queda en Breslau por si la Cruz Roja le llama. Le resulta agradable trabajar sola, sin ninguna influencia ni interrupción. Las relaciones con el maestro Husserl no habían disminuido con la separación. Incluso, como ella dice, se habían hecho más cálidas y cordiales. Él seguía mi actividad, compartiéndola cordialísimamente. Me escribía largas cartas y se alegraba mucho de mis noticias. Era tan atento que si en algún tiempo no había recibido respuesta a sus cartas, se preocupaba de enterarse de cómo me iba. También mantuve correspondencia con los amigos que estaban en el frente. Cuánta alegría tuve al recibir una carta de Reinach que me decía: «Querida hermana Edith, ahora somos camaradas de guerra». Así mantuvo correspondencia con otros compañeros que estaban en el frente. De tal forma describe cómo de doctorado que uno parece estar viéndola. En esta época, en la que tanto incidió en mí lo humano y me afectó tanto, hice, sin embargo, acopio de todas mis fuerzas para continuar mi trabajo, que me pesaba tremendamente desde hacía más de 2 años. Todavía no había olvidado el espantoso invierno de 1913 a 1914. Ahora dejé decididamente todo lo que procedía de libros y comencé desde el principio. Esto significaba hacer una investigación del problema de la empatía según el método fenomenológico. ¡Qué diferente era todo ahora! Bien es verdad que cada mañana me sentaba dubitativamente ante mi mesa. Yo era como un punto diminutivo en un espacio inmenso. ¿Vendría algo de esa gran extensión que yo pudiera captar? Me sentaba en mi silla y dirigía mi espíritu en dolorosa tensión hacia lo que para mí era exactamente la cuestión más acuciante. Al cabo de un rato, parecía que una luz llegaba. Por lo menos, podía formular la pregunta y encontrarle caminos para darle cuerpo. Cuanto una cosa se esclarecía, se planteaban nuevas preguntas desde distintos lados. Husserl acostumbraba a llamar a esto horizontes nuevos. Iba llenando hoja tras hoja y escribía enardecida. Un placer desconocido se apoderaba de mí. Cuando me llamaban para comer a mediodía, sentía como que venía de otro mundo. Agotada, pero llena de alegría, bajaba al comedor. Estaba admirada de todo lo que sabía, cosas que ni sospechaba unas horas antes. Cada día era como un nuevo regalo que continuaba. Y continué a lo largo de unos 3 meses. Luego, algo se había desgajado de mí y parecía haber cobrado existencia propia. Todavía pude revisar, comprobar detalles y completar. Sobre todo, aún tuve que consultar bibliografía, que me ayudó a hacer una crítica de lo que yo había elaborado. Pero esto no era más que un retoque, lo que, como un todo, estaba ya terminado. Antes de las Navidades de 1915, recibe una invitación que le proporcionará una gran alegría y la posibilidad del encuentro con personas que no pensaba ver, al menos por entonces. Poco antes de Navidades, recibí una carta. Su hermano venía de permiso para las fiestas. Le parecía de perlas que yo fuese también a Gotinga. Permiso. Yo no había contado con ello. Volverme a ver con Reinach era para mí algo así como la paz. Era demasiado bonito para que fuese realidad. Le pregunté a mi madre sobre lo que pensaba de la invitación. También la consulta tenía relación con el dinero que necesitaba. Mi familia no se decidía tan fácilmente a un viaje tan largo sin un motivo urgente. Pero en este caso, mi madre me animó inmediatamente. Me concedió con todo su corazón la alegría de volver a ver a mis amigos queridos. Además, adivinaba que era muy oportuna una entrevista con Husserl. Inmediatamente se pone en camino, y basta con leer algunas de las cosas que hizo en aquellos días para ver la alegría que le proporcionaron. Después de casi un año de ausencia, estaba de nuevo en Gotinga. Al día siguiente de mi llegada, el 23 de diciembre, era el cumpleaños de Reinach. Estaba más fuerte y corpulento. El frente le había sentado bien. Anteriormente había ido a aquella casa solamente como estudiante que va a ver a su profesor, pero ahora pertenecía al círculo íntimo. Al poco de llegar, me dirigí lógicamente con mi manuscrito a ver a Husserl. El maestro quiso que le leyese largos pasajes. Se mostró satisfecho y me hizo sugerencias para completar algunos detalles. Con Reinach me vi obligada a contarle por menudo mi entrevista con el maestro. Me quedé de una pieza al enterarme de que era insólito en Husserl escuchar a nadie durante tanto tiempo como lo había hecho conmigo. Pasa el día de Nochebuena con unas amigas. Le invitaron a ir a la misa de medianoche. Aceptó, pero cuando llegaron la iglesia estaba cerrada y la misa de gallo era por la mañana. El segundo día de Navidad estuvo invitada, junto con los Reinach y otros amigos, a cenar en casa de Husserl. Las conversaciones que mantuvo con Husserl fueron muy alentadoras para su trabajo y siguió adelante. Pero un nuevo contratiempo surgirá. De regreso en Breslau, recibió noticia de que Husserl había sido llamado a Friburgo para sustituir a otro profesor en su cátedra. Husserl no titubeó un momento en aceptar, ya que iba a una de las cátedras de más prestigio de Alemania. Este cambio originó también algunos cambios en sus proyectos. El traslado tan rápido a Friburgo produjo un cambio en mis proyectos. Yo contaba con que en el examen oral me examinaría el mismo Husserl como en el de reválida, y que no necesitaría más que una pequeña repetición, dado que para el doctorado se exigía mucho menos que para la licenciatura. Ahora me tenía que hacer a la idea de encontrarme con profesores completamente desconocidos. En cuanto supe la noticia del traslado, escribí inmediatamente a Husserl preguntándole si no podría terminar el trabajo rápidamente e ir a Gotinga para hacerlo. Pero me contestó diciendo que era imposible. Yo debía con toda calma terminarlo y luego ir a Friburgo. Me esperaría con los brazos abiertos y, sin duda alguna, sus nuevos colegas aceptarían en cualquier caso a su doctorando. El maestro, como Edith le llamaba, no quería que terminase el trabajo precipitadamente, y él, en aquellas circunstancias, solo pensaba en otro traslado. Pero le ofrecía algo que a ella le agradaba: poder presentar su tesis doctoral en Friburgo siendo examinada por él. En Breslau, su deseo de terminar la tesis doctoral se vio amenazado por otras circunstancias. Una mañana, el correo me trajo una carta del director del sustituto de la Escuela Victoria. Nuestro antiguo director había muerto durante la guerra. El sustituto era el más apto dada su integridad de carácter y su gran bondad. No se podía encontrar un superior más dulce y más sencillo. Pero era mucha carga para él. En pocas líneas, me rogaba le visitase sin determinar exactamente el objeto de la entrevista. En la entrevista, lo que le pidió era que, como el profesor de latín estaba enfermo del pulmón, necesitaba hacer una cura de reposo, y le proponía encargarse de las clases superiores de latín en el Instituto Real. Edith se disculpa diciendo: «Señor profesor, no he tenido jamás una clase delante de mí». Él se puso la mano sobre el corazón y me dijo: «Distinguida señorita, usted ha sido siempre capaz de todo. También lo será de esto». Pero, como me viese indecisa, me pidió que le acompañase a visitar al colega enfermo. Le llamamos para que saliese al pasillo y me puntualizó todo aquello de lo que habría de encargarme. Lo principal era la clase de latín en los tres cursos superiores. Además, tendría alguna clase de alemán, historia y geografía. «Por favor, si usted no puede, búsquenos una antigua alumna, pero yo preferiría que fuese usted misma». Se puso la mano en el corazón y dijo: «Estoy enfermo del pulmón y tengo que hacer una cura de reposo». Cuando yo oí esto y vi su mirada febril, no necesité pensarlo más. A principios de febrero de este año 1916, comencé mi trabajo de enseñanza, justamente 5 años después de haber abandonado aquella casa como alumna. Aunque en un principio le dijeron que le facilitarían los horarios para que ella pudiese sacar tiempo para su tesis doctoral, la verdad es que a partir de Pascua le aumentaron las clases. Se entendía muy bien con las alumnas, y sus clases les resultaban amenas e interesantes, pues le dejaron plena libertad para darlas. Después de ingresar en su servicio en el instituto, tuvo que presentarse en el Consejo Escolar Provincial. El jefe del negociado había sido profesor suyo y le dio algunos consejos. Cuando se enteró de que hacía ya un año que había hecho mi licenciatura y que aún no había empezado mi formación pedagógico-práctica, me aconsejó insistentemente que en Pascua me inscribiese para el ingreso en el año de seminario. Yo tenía mis dudas sobre esto, debido a que iba a ir a Friburgo al terminar mi trabajo de doctorado. Le pregunté si podría hacerlo allí, pero me lo desaconsejó radicalmente. En una confederación extraña no tenía posibilidades de colocarme. Seguí su consejo y en Pascua ingresé oficialmente en el servicio del magisterio público. Mi prueba de maestra la escribí después de haber tenido las horas correspondientes. Hacerla antes, como estaba previsto, no me fue posible. Dije que me parecía como hacer antes de tiempo una declaración de amor. Quien más se alegrará de esta decisión de Edith de ingresar en el magisterio fue su madre, porque de alguna manera eso le parecía que sería el motivo para tenerla en casa. Mi ingreso en el magisterio fue para mi querida madre una gran alegría. Apenas habló de ello, pero se le notaba lo contenta que estaba. En principio no era muy entusiasta de la carrera de maestra, pero después del zigzag de mi vida, hasta aquel momento más bien llamativo, le pareció que por fin había llegado a puerto seguro. Aunque mi trabajo en la Escuela Superior Victoria era una ayuda provisional, podía, sin embargo, convertirse en una colocación de por vida. Podía ser el deseado puesto de maestra directora. Mi hermana Else había intentado en vano durante años un puesto en el magisterio. No lo había podido lograr en ningún lugar de Prusia por su ascendencia judía, y pudo enseñar en una escuela particular de Hamburgo. A mí me parecía que la suerte me había llovido del cielo. Mi madre, por otra parte, confiaba así tenerme en casa mucho tiempo después de tan larga separación. Mi madre sentía cierto orgullo porque yo, ya desde mi juventud, tuviese algún prestigio en los círculos intelectuales e incluso en el de las finanzas. Esta alegría de su madre no era completa porque veía tenía excesivo trabajo. Si algo nublaba entonces su alegría, era ver el excesivo trabajo que pesaba sobre mí. Cuando volvía de la escuela, dejaba a un lado un trabajo para enfrascarme inmediatamente en el doctorado. A la hora de cenar me reunía con la familia, pero en cuanto acabábamos me retiraba. La colma de detalles llenos de cariño que brotan siempre del corazón de una madre. Antes de que mi madre se fuese a la cama, venía a mi cuarto y me ofrecía su brazo para que me acostase. Yo me defendía sonriendo y ella se marchaba, no sin antes darme el beso de la noche. Pero se ocupaba de que me llegase un pequeño refrigerio para mi trabajo nocturno. Si la familia tomaba fruta, me llegaba un platito lleno y preparado ya para comerlo, y me lo ponían sobre la mesa. Rosa tenía, además, un escondrijo secreto con provisión de galletas y chocolate, y cada noche me llevaba algo. Las vacaciones de Pascua las dedica a dictar a sus primos, hacían el trabajo de máquina, el trabajo realizado. Ellas se alternan en sus horas libres, pero además aprovechan los domingos y fiestas para avanzar. Era un extenso trabajo. Tuvo que encuadernarlo en 3 tomos, pues uno solo habría sido difícil de manejar para su maestro. Después de Pascua, envía la obra por correo a Friburgo, al mismo tiempo que le pedía a Husserl que la examinase durante el verano, y en julio ella iría para hacer el examen de doctorado. Su maestro se alegró mucho ante la enorme obra que había hecho, pero le decía que le sería imposible leer a fondo la tesis. Como siempre, Edith no se acobardó por esta demora. El tiempo libre que ahora me dejaba la escuela lo empleaba para preparar el examen oral. También me equipaba para el gran viaje. Desde que había ingresado en el magisterio, me parecía necesario elegir mis vestidos con mayor cuidado. Comprendí que cuando se está en la cátedra, ante las chicas jóvenes, se es muy observada, y no quería llamar la atención ni por desaliño ni por excesivo adorno. A pesar de los cuidados de la familia, la tensión prolongada por el intenso trabajo realizado se dejó sentir poco a poco. Como se ve en todo el proceso de su vida, es una persona de una gran fuerza de voluntad, que va realizando lo que, como ella dice, le sale de dentro. Pero su salud no respondía a un trabajo tan intenso, y tendrá que tomar de nuevo una decisión. En el verano de 1916 vino primero un período de inapetencia que luego se repetiría prácticamente todos los años. En poco tiempo adelgacé 10 kilos. Al mismo tiempo me fui convenciendo secretamente de que el magisterio y el trabajo científico no podrían compaginarse a la larga. Vi con toda claridad que debía renunciar sin demora al magisterio, aunque lo hacía con mucho gusto, si es que quería hacer algo científico que mereciese la pena. Por eso, el criterio de Husserl sobre la tesis doctoral significó para mí una decisión de camino de mi vida. Su tesis doctoral es para ella lo más importante. En julio, en cuanto dan las vacaciones, se va a Friburgo con la intención de presentarla.